supermercadista de consumo? Está muy bien la pregunta porque, por un lado, para quien produce, los que producen son muy buenos en lo que hacen, en lo que producen. Comprate cualquier raviol que venga en un estuche en cualquier supermercado y no se compara con los raviolones o sorrentinos que vas a comprar acá en Los Coihue. La calidad de los productos, pero otra cosa es saber vender. Y muchos productores son muy buenos en la producción y saber vender es otro trabajo, digamos, ¿no? Y el proyecto en ese sentido nos entrena en eso a todos, ¿no? Es decir, cómo vincularnos con los interesados, con los consumidores. Y los consumidores también, por lo que mismo que vos decías, esta idea de voy al súper y resuelvo todo rápido y después te comes 10, 15 minutos en la cola, ¿viste? Y ha desfilado mucha gente. Muchos perduran desde el primer día. Todas las operatorias se suma gente. A veces se suman 2 o 3, a veces suman 8, 9, 10. Y hay alguna gente que, por las razones que sea, también se bajó del proyecto. Pero entendemos que esa es parte de la docencia y asumimos eso, ¿no? De hecho, Los Coihue, que esto no es solamente un proyecto productivo, es un proyecto comunitario, social, cultural y, por supuesto, político, ¿no? ¿Qué incidencia te parece que, o ves vos, con números, no te diría un número concreto, pero qué incidencia te parece que tiene en cada productor el hecho de participar de este espacio? Bueno, yo, como soy voluntario y colaborador, quiero ser muy respetuoso y nunca me metí en la billetera de nadie, no sé. Pero alguien, tengo dos testimonios que me llegaron así espontáneamente. Una productora que ahora no está, que dijo, esto en la pandemia me salvó la vida, ¿no? Porque ahí se ampliaron las dificultades del que tiene que vivir de su propia producción. Así que no tengo números, pero cualitativamente para mí fue muy gratificante escucharlo. Y otra productora, que es un camioncito de emprendedora, digamos, que trabaja mucho, digamos, los productores no tienen exclusividad con hechos, siguen con sus otros canales, sus otras formas de producir y vender, y que me contaba que el 70% de lo que producía corría por hechos en Los Coihue, ¿no? Y de alguna manera que perduren los productores, para mí es una señal de que el proyecto cumple muchos aspectos y también el económico, porque la gente podría decir, che, esto está fantástico, la pasamos bárbaro, pero si no me sirve económicamente tengo que dedicar tiempo a otra cosa. Así que ese es otro indicador, la continuidad de tantísimos productores, de que el proyecto cierra en muchos aspectos, porque la vida no es solo lo económico, es también lo económico, y parece que hecho en Los Coihue lo viene atendiendo. Ser parte, esto ya lo dijiste, pero como para que me quede la frase completa, ¿ser parte de hecho en Los Coihue te excluye de otro canal de comercialización? No, para nada, al contrario. Pasa que mucha gente dice... Por ahí decímelo, viste, armado. Perdón. ¿Ser parte de hecho en Los Coihue? Claro. Hecho en Los Coihue es una propuesta más que se le ofrece a cualquier productor, que puede preservar sus otros canales. De hecho, hay otros en el barrio, digamos, y este es un canal más. Y a la inversa, también ocurre que las operatorias son quincenales y a mitad de la quincena alguien dice, che, necesito, me contactás con tal, y se le vincula, ¿no? Es decir, lo que entendemos desde el principio, hecho en Los Coihue, entendíamos que tiene que ser conducido por los productores y nunca podría ser un obstáculo para que los productores sigan haciendo otras cosas. Definime la palabra operatoria, qué significa, y definime un proceso de una operatoria. Vos dijiste que llevan por la 71, no que me cuentes la 71, pero decir, ponele, ahora cierra la 71. ¿Cómo arranca de acá más hasta llegar a la 72? Fantástico. Una operatoria es una movida, un ciclo. El ciclo empieza mañana, domingo. Desde mañana hasta el martes envían, actualizan sus ofertas, se pueden agregar algunas cosas. Un criterio cooperativo es que no se compiten con los mismos productos, hay que complementarse y bueno, y se actualiza, ofrezco esto, esta semana no lo ofrezco, bueno, el miércoles se arma el formulario, el jueves de la semana que viene sale a difusión este formulario con la oferta conjunta, está 5 días abierto para que nosotros lo comunicamos El proyecto tiene un teléfono y se lo comunica de manera directa ya a más de 250 familias, casi 300, que lo reciben en su WhatsApp. Diaria, esos 5 días van recibiendo recordatorios de que esto está abierto. El lunes siguiente se cierra, son 5 días de formulario abierto. Y el martes los productores reciben el resumen de sus encargos. Y tienen 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes, para producir. Y un sábado a la mañana, como hoy, traen la mitad de los productores se conforma en equipo de entrega. Todos traen su producción. El equipo se chequea entre sí, chequea a los que vienen de afuera, al resto de los participantes, y se empiezan a armar las cajas, que algunas la gente prefiere venir a retirarlas, otras se entregan en domicilio gratuitamente, y también los productores son repartidores. Y ya de hace bastante tiempo, por la cantidad de encargos que tenemos, estamos contratando a una remisera, la mayoría han sido chicas, o remisero, para que nos ayude con los repartos, porque son unos cuantos. Vos decías que la lista que se arma tiene una diversidad de productos. ¿Cómo se conforma esta lista? Por ejemplo, yo vengo y produzco algo que está dentro del listado. ¿Puedo participar igual? Por un lado, el proyecto decimos que es cooperativo y comunitario, o sea, está abierto a cualquiera. Vos levantás la mano y decís, quiero ofrecer tal servicio, tal producto, y la respuesta es sí. La única condición es que no coincida, que no sea idéntico a otro. Entonces tiene que diferenciarse o mucho, o por lo menos en un ingrediente fundamental o en un proceso fundamental. Ingrediente fundamental, si alguien trae empanada de Cantimpalo y no hay, bueno, se les podría agregar, podría llegar a ser. Y proceso fundamental, por ejemplo, alguien hacía pan de masa madre, que es otra cosa, del pan con levadura. Bueno, ahí hay algo fundamental, eso se entiende que es diversidad, no es competencia. ¿Cómo se estipulan los precios y cómo se controla o se sabe de la calidad del producto? Bien, respecto del precio, ahí tiene autonomía cada productor, el proyecto no se mete, el grupo no se mete en eso. Por supuesto, se intercambia información. En este tiempo de alta inflación hay algunas pautas que se comparten, pero es algo absolutamente soberano de cada emprendimiento. Hemos hecho un curso de costos para tener idea de cómo determinarlo, pero es soberano. Respecto de la calidad, es un punto muy importante, porque, por un lado, como es un proyecto inclusivo, hoy no hay una auditoría de calidad. Sí hay un grupo de visado que chequea que justamente el producto que llega no compita con otro, no sea idéntico. Pero ahí decimos, y lo dice el formulario, que es un proyecto, como toda economía social, basada en la comunidad y en la confianza. Entonces, y de ahí que nosotros hablamos de un concepto que inventamos acá, que es la habilitación comunitaria, que es otra cosa de la habilitación municipal. ¿Y qué es la habilitación comunitaria? Es que tu comunidad te habilita a producir porque provee tus sorrentinos o tu dulce, sé que es rico, sé que es bueno, y yo te habilito de la misma manera que nosotros, entre comillas, habilitábamos a nuestra vieja para que no haga la comida, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, vos decías, esta experiencia nació en este barrio que tiene determinadas características, después la vamos a contar en un off lo que es Los Coihuel, pero es una experiencia que se traslada a otra ciudad como Esquel, que es una ciudad al lado de esto, que es un barrio, ¿no? ¿Qué característica tiene que tener el ámbito donde se desarrolla este tipo de proyecto? Bueno, y ahí volvemos a la importancia de la identificación con el lugar, ¿no? Nosotros decimos que hecho en Los Coihues no es una cooperativa solamente una cooperativa de productores, no es solamente una cooperativa de compradores que se juntan y le dicen a los productores, che, si me arman algo juntos, les compramos. Y nada que ver con Mercado Libre, que es una intermediación comercial, extractivista, entre dos puntas. Hecho en Los Coihues decimos que es una comunidad de aprovisionamiento. Es decir, lo que más le pedimos nosotros a quien encarga en Hecho en Los Coihues no es que encargue, sino que nos enseñe a seguir creciendo, ¿no? La identificación, que sientan que Hecho en Los que son parte, nosotros los llamamos clientes, los llamamos socios a los que compran. Socios, socias, porque Por supuesto que si encargan está buenísimo, pero lo más importante es que si el producto no le gustó, no es que digan no compro más ese producto, sino que nos digan no me gustó por esto, porque así no soy... Es lo que pasa en nuestra casa, ¿no? Que los consejos o las recomendaciones de cada uno nos ayudaban a cocinar mejor y a comer mejor, más sano, más rico. En el caso de Esquel, ¿cómo logramos eso? Porque tal cual es una ciudad muy grande, y acá hay una cosa de confianza también muy importante, que es, no me quiero extender, al principio esto era para que le sirva a los productores también, entonces por eso el pago era adelantado en la cooperativa de artesanos. Cuando vino la pandemia, dimos un salto de confianza y decimos, bueno, listo, hasta ahora nunca nadie nos había fallado, la gente encarga, y nunca nadie nos falló. 71 operatorias, nunca nadie nos falló. 3.400 encargos se dieron, si sumamos esto estamos casi en 3.500. ¿Cómo eso pensarlo en Esquel? Entonces, esta primera operatoria se la destina a la comunidad de docentes de la universidad, donde yo trabajo, que somos unos 250 docentes, un poco apelando a que quien lo recibe, que es un docente y lo recibe de su universidad, entienda, quede comprometido e identificado con el proyecto por la participación de la universidad ahí. Y después iremos, pero en todo momento es la idea de construir comunidad. Idea que nos han robado las llamadas redes sociales, mil cosas más virtuales, que para mí no son exactamente comunidad, pero que es una idea que no tenemos que perder. Bárbaro. Y la última, Mauro, le estamos pidiendo a las notas que hacemos que nos definan Hechos los Coigües con una idea o con una palabra. Trabajar juntos. Dale, por eso, decímelo si podés. Hecho en los Coigües, en una frase, es trabajar juntos. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro, Mauro. Si por ahí me